Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El pasado viernes tomó estado público la decisión de la Suprema Corte de Justicia de realizar la supresión de los juzgados letrados de la ciudad de San Carlos y la creación de los juzgados letrados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual de tercer y cuarto turno en esa ciudad. El cierre de los juzgados que se mencionan generó reacciones inmediatas, no solamente de referentes del departamento de Maldonado en lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria, sino también de los propios abogados de aquí del departamento. Pero tenemos que recordar que estos juzgados se consiguieron gracias a gestiones que se hicieron de manera intensa durante mucho tiempo en la ciudad de San Carlos por parte de quienes integran la red social de San Carlos. Y supongo que esta decisión de ahora los debe tomar un poco de sorpresa y, por qué no, les debe generar un poco de preocupación. Para saber cómo se ha procesado desde el viernes hasta ahora esta noticia, estamos en comunicación con una de las integrantes de la red social de San Carlos, con la escribana María del Rosario Borges. Buen día, María del Rosario, gracias por atendernos. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por llamarnos y muy buenos días para toda la audiencia. Contale a los oyentes cómo ha sido el proceso de esta información, que cerró la semana pasada. Esta tarde justamente nos enteramos en la tardecita de esta noticia y la verdad que no podíamos creer, el asombro fue enorme. Digo, porque hay que tener en cuenta que fue la red en su momento la promotora de esta iniciativa, que aparte había sido una aspiración de muy larga data de los profesionales de San Carlos. Digo, a ver, tenemos que remontarnos como 40 años atrás, digamos, del momento en que fue creado y logrado el letrado, de las luchas que habían habido intensas en San Carlos para que se lograra la creación de un letrado. Si bien San Carlos, desde el punto de vista administrativo, era autónomo y tenía una gran autonomía, digo, esto no se condecía con el tema de la justicia letrada, que estaba totalmente centralizada en la capital departamental. O sea que fue realmente una lucha muy grande. La red social se había formado en el 2004, ahí a raíz de una convocatoria que hizo la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia San Carlos Borromeo, de la Parroquia San Carlos Borromeo, de aquí de San Carlos, por la situación, para darle, digamos, solución a la problemática de los menores en situación de calle en aquel momento. Y ahí trabajamos en torno a lo que fue la creación de la Subcomisaría de la Mujer y la Familia, que después pasó a ser Comisaría de la Mujer y la Familia, que se creó la subcomisaría y fue inaugurada el 22 de febrero del 2005, siendo ministro en aquel momento del Interior, un carolino, el doctor Alejo Fernández Chávez, justamente. Y después, enseguida se comenzó el trabajo y la lucha para lograr este juzgado letrado. Se convocaron nuevamente a todas las instituciones que formaron parte de la red social y trabajamos mancomunadamente, por supuesto, con la bancada Maldonado de los representantes nacionales, que fue una pieza fundamental, y también, bueno, por supuesto, el Colegio de Abogados de Maldonado, como también la Asociación de Escribanos, pero después una cantidad de gente e instituciones que no necesariamente relacionadas con el derecho, pero que veían que era de total justicia la existencia de un letrado en la ciudad de San Carlos. No solo, digo, por el del punto de vista estratégico, la ubicación que tiene San Carlos con respecto a, digamos, los demás puntos del departamento, sino también para cumplir de alguna forma con lo que es el precepto constitucional de acercar justamente la justicia a las personas, ¿no? Y también lo que establecía el Código General de Proceso, que establece que el número de juzgados letrados de la República se determinará atendiendo las exigencias de la más pronta y fácil administración de justicia, estableciendo como criterio básico la atribución de competencia el acercar las sedes de los tribunales a toda la población, evitando la exagerada concentración en las ciudades principales. Y bueno, eso fue ese, en base a ese principio y a todo lo demás, digamos, referente a la ciudad de San Carlos, fue que se inició toda una movida enorme, con inclusive fuimos recibidos en dos oportunidades por el presidente y también por otros integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Se logró la aprobación finalmente en el presupuesto, la creación de este juzgado, que fue, era un solo turno, después se creó el segundo turno inmediatamente, porque justamente el volumen de expedientes y todo ameritó prácticamente enseguida la creación de un segundo turno. Y bueno, fue inaugurado el 1 de junio de 2007, pero desde la creación, digamos, en el presupuesto hasta el comienzo, digamos, la inauguración efectiva del juzgado, hubo todo una tarea de toda la población de San Carlos, que se hizo una campaña puerta a puerta para lograr donativos, para poder adquirir, bueno, desde las computadoras a todo lo otro que se iba a necesitar, todos los demás implementos para el funcionamiento del letrado. Por supuesto, ahí fue fundamental también que se pudiera lograr el local previamente, ¿no es cierto?, que se hizo con un convenio que fue muy trabajoso, muy peleado, diría yo, entre el Banco de Previsión Social, que era el propietario, la propietaria del local, y bueno, con la Suprema Corte de Justicia. Y después fue fundamental también ahí que el municipio de San Carlos, que en aquel momento era Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos, realizara todas las obras de adaptación del local para el funcionamiento del mismo. Fue un logro en todo sentido de los habitantes de San Carlos y del departamento. Yo diría que se pareció en la lucha, de alguna forma se puede, digamos que podemos decir que tiene parangón con lo que fue la lucha, aunque parezca un poco exagerado, de la creación de, digamos, del logro de la autonomía de, en aquel momento, en el año 46, de la Junta Local de San Carlos, ¿no? Y también de lo que fue después lograr la electividad de los cargos de la misma. María de Rosario, realmente te agradezco que nos refresque la memoria y que tengas detalles tan exactos de la historia, de cómo se transcurrió el tiempo y las gestiones y la constancia de la sociedad de San Carlos para alcanzar esto. Frente a esta realidad, ¿ustedes cómo han reaccionado? ¿Se han reunido? Bueno, ¿se van a reunir? ¿Van a pedir alguna entrevista? Contame los pasos. Inmediatamente, bueno, ese mismo día se comunicó con nosotros el doctor Casareto, justamente, y bueno, asombrado él también, por supuesto, con las noticias. Sé que tienen alguna gestión ya iniciada con la Suprema Corte, y nosotros estamos convocando con carácter de grave y urgente a una reunión para mañana martes 24 de octubre a las 19 horas en el salón parroquial de la parroquia San Carlos Borromeo, que fue donde se inició todo, porque las reuniones siempre fueron ahí, la convocatoria, como yo digo, para la creación de esta red social fue realizada por la Pastoral Social Cáritas de la parroquia San Carlos Borromeo. Entonces, bueno, mañana en ese mismo lugar nos vamos a reunir a las 19 horas y se está convocando, bueno, a las distintas instituciones que formaron parte en aquel momento y por tiempo después, porque no terminó ahí la gestión de la red social San Carlos, sino que después trabajamos en torno a la creación de lo que fue después la oficina para el tema de la cédula. Ah, bueno, de la Corte Electoral. No, para la cédula. Ah, la cédula, ya, cédula, la cédula. Ahí está, que se logró también, se trabajó en torno a otros objetivos es también verdad, de lo que fue la red social. Entonces se convocó a las distintas instituciones que han formado parte de la misma y también a la población de San Carlos en general y de todo el departamento. Por supuesto que también estamos convocando al Colegio de Abogados, a la Asociación de Escribanos, para que se integren para lograr revertir esta situación, que no entendemos, porque solo un desconocimiento de cómo se dio la creación de este letrado puede llevar a tomar una decisión así realmente. Está claro. Que por supuesto que lo sentimos como un atropello terrible a lo que es el trabajo y la dignidad de los habitantes de San Carlos y del departamento de Maldonado. Bien, te prometo en nuestra charla hacer una pausa y seguir la conversación. Te pido que nos tengas al tanto de cada uno de los pasos que se den y por supuesto que estamos abiertos a difundir también todo lo que se vaya decidiendo a nivel de lo que se decida allí por parte de la sociedad de la ciudad de San Carlos. Gracias, María del Rosario, por esta charla. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Buena jornada para gracias. Ti. La conversación era con la escribana María del Rosario Borges, integrante de la red social de San Carlos. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.